is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos al programa número 54. Gracias por acompañarnos otros 90 minutos en este encuentro semanal que tenemos desde más o menos el 12 de agosto del año pasado y que en realidad venimos prolongando desde la música que escuchan todos, que fue el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba ya en 2006, hace ya 7 años. Así que si tienen la tenacidad y la pasión por la música que compartimos nosotros para aguantar tanto tiempo, gracias por eso. Y si no, si se están enganchando hoy por primera vez al programa, también bienvenidos y gracias por este interés, y espero que encuentren aquí lo que están buscando, que es más que solamente música que no está disponible quizás en otros lugares. No son tampoco solo los estrenos indie de hoy ni clásicos perdidos, sino una mezcla un tanto peculiar que tiene sí el eclecticismo y la atemporalidad quizás como líneas maestras, pero como único elemento común se trata de música que queremos compartir, escuchar juntos y que quizás también decir alguna u otra cosa tonta alrededor de estas canciones. Curiosamente, este es nuestro programa más mainstream. No sé si es que eso coincide con que haya un montón de retornos. Hay gente que está volviendo al programa después de, no, bueno, en algún caso bastante tiempo, en otros no tanto. Hay varios estrenos también. Tal vez sea una consecuencia de que estamos tratando de compensar el programa anterior, que fue bastante agresivo y ruidoso la pasada semana. Un tanto snob también. Acá tenemos estrellas enormes como Bob Dylan, David Bowie, algunas cosas que están hechas por adolescentes de 16 años que nunca han sido lanzadas también, así que a ver cómo queda y sus opiniones nos la pueden hacer llegar por las redes sociales o por el blog del programa, radioactividadshow.blogspot.com, que ahí pueden encontrar también los 53 programas anteriores para escuchar online en streaming o si no para descargarlos en MP3. radioactividadshow.blogspot.com. Además pueden usar el blog para dejar comentarios, pedidos de canciones, sugerencias de temas que podamos abordar, lo que sea. Ya saben que aquí estamos encantados de escuchar. Bueno, comenzamos justamente con Bob Dylan, el santo patrono de este programa y de todas las cosas musicales que hacemos por acá, que obviamente viene con su bootleg más reciente, el décimo ya de esta serie que se inauguró a principios de los 90 y que siempre trae sorpresas y joyas, incluso para los fanáticos obsesivos que tienen todas las cosas pirata que circulan ahí guardadas. Incluso así los archivistas de Bob Dylan nos consiguen sorprender con esta serie. Por eso vamos ahora a escuchar a Bob Dylan con Pretty Sorrow, el single podríamos decir de este bootleg 10, Another Self-Portrait. Y bueno, Pretty Sorrow y Bob Dylan. Down in some lone valley, in a sad, lonesome place, where the wild birds do warble their notes to increase. Farewell, pretty Sarah, I bid ye adieu. But I dream of pretty Sarah wherever I go. There my love, she won't have me, so I understand. understand. She wants a freeholder who owns a house and land. I cannot maintain her with silver and gold and all of the fine things that a big house can hold. If I was a poet and could write a fine hand, I'd write my love a letter that she'd understand, and write it by the river where the waters overflow. But I dream of pretty Sarah wherever I go. No hace falta pretextos para escuchar a Bob Dylan en este programa, eso es claro, más que evidente, es como creo la octava vez que aparece Bob Dylan en esta radioactividad. Pero bueno, tengo que admitir que quería usar la pintura que usa como tapa para este nuevo bootleg, el Another Self Portrait. ¿Y por qué elegí Pretty Sorrow? Porque es prácticamente el single del disco, si se puede decir tal cosa. Además, si no fuera por la voz que tiene aquí, parecería una de las canciones tradicionales que Bob cobereó en la etapa de World Gone Wrong y Good As I've Been To You a principios de los 90s. Sin productores extraños y casi sin banda, ¿no? Él con su guitarra y ya está. Digo single también porque hicieron un video de esta canción hace poco. Obviamente no aparece el Bob, no hay material de archivo. Es como los últimos 4 o 5 que ha hecho él, exceptuando Must Be Santa, en la que sí aparecía. Es además una de las pocas canciones inéditas en este cuádruple, podríamos decir, si es que incluimos el disco en vivo y el remasterizado, porque si no son dos con outtakes y algunas cosas raras. O tomas alternativas, mejor dicho, de lo que fue Self Portrait del 69. Es una canción tradicional que yo la conocí en la versión de Pete Seeger, me parece, aunque data de mediados del siglo XVIII, ¿no? Es una canción folclórica tradicional de los apalaches norteamericanos. Es inusual el registro vocal de Bob Dylan porque esta época se quería reinventar como crooner, al menos es lo que dice la tradición dylanita. Aunque claro, el estilo era muy country, no un crooner como Bing Crosby o Frank Sinatra, sino más bien como los que existían en el country de la época, qué sé yo, Porter Wagoner, por ejemplo. Aunque su modelo más evidente para mí son los Country Gentlemen, de donde me parece que toma este estilo vocal. Pero además de ese cambio deliberado, hay algo que se nota diferente también en sus presentaciones en vivo cuando tocaba material más antiguo, entre comillas. Y bueno, es que había dejado de fumar y le estaba dando descanso a su voz, no tocaba desde mediados del 66 durante prácticamente 3 años. Y antes de eso, desde el 61, que o quizás antes, que le metía a lo bestia, ¿no? No paraba, y obviamente cualquier garganta, por muy joven que seas o por muy bien que la cuides, no aguanta ese trajín. Además, la última etapa había, se lo había pasado prácticamente gritando en la gira inglesa, ¿no? Para que lo escuchen entre tanto ruido, y no había sistemas de amplificación adecuados para el blues rock que estaba haciendo esa época. De ahí que tanto las canciones en vivo de este disco como las del concierto de Bangladesh, que obviamente no están en este bootleg, suenan un poco diferente. Algunas de las canciones que están en este Another Self-Portrait ya se conocían, no siempre por medios legales, como ya hemos dicho. El concierto de la isla de Wight daba vueltas hace bastante tiempo. Entre las canciones nuevas hay arreglos más ampulosos para Time Passes Slowly, por ejemplo, que salió en New Morning. Spanish is the Loving Tongue también salió en este disco Dylan, que es un disco maldito y perdido, que fue la venganza de Columbia cuando Bob se fue a Atlantic, que sacaron estos covers deliberadamente malos, al parecer. Era una venganza, ¿no? Hacerlo quedar mal. Pero aquí se ve que había una onda ya parecida, que Bob Dylan estaba trabajando ese sonido, quizás no quería sacar un disco como ese Dylan, pero al final las canciones existían. Ahí está el cover de The Boxer, por ejemplo, de Paul Simon. Otras eran un poco un retorno a su primer sonido, como Only a Hobo, Little Sadie, que eran tradicionales también del folclore estadounidense, aunque acá le daba algunos embellecimientos como coros o el banjo quizás en alguna de ellas, que no se habría permitido en su debut, por ejemplo. Es cierto que sin estos overdubs más orquestales o estilo countrypolitan, le habría quedado un disco más convencional, más de cantautor con toques folk de principios de los 70, pero metió cuerdas y esos aliños country que hacían que Self-Portrait sea una bestia prodigiosamente rara, tanto en el Nashville de la época como en el Laurel Canyon californiano. Y con justa razón fue tan incomprendido que le dieron palo críticos, fanáticos, otros músicos, el mismo Bob. Hay algo de material que no es tan bueno también, como Working on a Guru, que es un sub blues rock del que más o menos ayudó a inventar el Bob. No está tan bueno como nada que haya en Highway 61, por ejemplo. Versiones más countrypolitan de Sign on a Window, por ejemplo. Otras que suenan bastante a lo que hay en New Morning, pero son outtakes, como Tadalo Day, que era un tradicional arreglado en la onda de New Morning. En definitiva, había un disco más convencional que Self-Portrait, que parte cuajó en New Morning, y el resto se perdió. No se sabe si por desidia o premeditadamente era lo que quería hacer el Bob, ¿no? Que no lanzó estas canciones y que el productor terminó sacando el disco que le parecía, o si era lo que querían hacer. En fin, es mejor así, hay que mantener los misterios de la fe, y ya llevo 6 minutos hablando de Bob Dylan, que seguiría haciéndolo porque este disco da mucho para hablar. Por ejemplo, el hecho de que esté lanzando un disco como titulado Self-Portrait, que es un autorretrato, el músico que usa una máscara, un alias como identidad, realmente es raro, ¿no? Hace algo de ruido y ahí habría quizás que investigar un poco más. Obviamente hay versiones contradictorias, no sabemos si este es el producto final, el disco Self-Portrait, pero hay bastante campo para trabajar ahí. Si es que algún dilanófilo ya no lo ha hecho, les dejo ahí la pelota picando. Otro músico que ha sacado disco con su foto en la tapa este año es David Bowie. No está tan bien como el bootleg del Bob. Lo siento por los fans que están escuchándome decir esto, pero vamos ahora con algo de la época dorada de David Bowie, los 70s, la década que dominó el Duque Blanco, y ahora nos vamos con su faceta más glam, la canción Rebel Rebel, David Bowie, a continuación. Evidentemente glam y no de Ziggy Stardust o Aladdin Sane o Pin-Ups. Esa canción tiene que venir del disco Diamond Dogs del 74. Todavía en la etapa glam de David Bowie, pero ya no en lo que corresponde a la narrativa de Ziggy Stardust. Aunque existe la confusión un poco por la foto de la tapa en la que salía con ese mullet rojizo Bowie, pero ya no era Stardust. Y el personaje ya estaba jubilado o muerto, si se quiere, desde hace por lo menos un año antes, en ese mítico concierto del 73 firmado por nada más y nada menos que D.A. Pennybaker, también otro vínculo con el Bob. De hecho, solo unas cuantas canciones de este Diamond Dogs seguían las huellas sonoras del de Ziggy Stardust, podríamos decir, de la versión más glam de Bowie. Esta es una de ellas, por supuesto. Y en realidad el disco tenía que ser Rebel Rebel, la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, de hecho el disco tenía que ser una especie de reescritura de 1984 en clave de ciencia ficción de la nueva ola, es decir, la ciencia ficción por entonces moderna. Pero hubo algunos problemas legales, creo que George Orwell o sus sucesores, no, herederos, no le quisieron dar la autorización a Bowie y terminó siendo esta especie de disco conceptual a medias, con algunos singles metidos por ahí, como Rebel Rebel. Esta canción me interesa porque, si bien hay un montón de canciones sobre el mito del rock and roll, quizás la más obvia es Rock and Roll de la Velvet, pero la que es su equivalente británica es esta. Es decir, sobre el mito del rock and roll en el Reino Unido, en Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia en esto? Que muchos de los adolescentes en Estados Unidos que se conectaron con el rock and roll vivían en los suburbios, fuera de las grandes ciudades. En Inglaterra esto era al revés. Las ciudades son más chicas, más urbanas, no hay un cinturón, un entorno suburbano al estilo de los Estados Unidos. Así que la cultura rock no pasaba tanto por escuchar a una banda fuera de la ciudad vibrante y tener que escaparte como hicieron muchos músicos de la época, sobre todo escuchando el primer boom del rock and roll, y luego en los 70s ellos vivieron esta fantasía, como Patti Smith, por ejemplo, sin ir muy lejos. En cambio, en Inglaterra tenías que escaparte solo de tu casa o de tu colegio para ir a un club en las tardes, incluso, y escuchar una de las bandas con ese sonido vital y vibrante. Y claro, esta escena de nightclubs implicaba un montón de cosas, ¿no? Un poco de sordidez, había pastillas. En esta canción hablan de Quaaludes y Speed, cuando en cambio la marihuana era la droga más común en los suburbios de Estados Unidos, porque quizás es la más blanda de todas después del alcohol. La pansexualidad también, una violencia implícita en todo esto, en toda esta escena también, y un clasismo que se vivía muy marcadamente en Inglaterra y quizás incluso hasta ahora. Hay una división no tanto entre aristócratas, que no se juntan obviamente con la gente más popular, más bien entre gente de clase media y trabajadores. No es que los working class sean allá parte de la clase media. Y esta riqueza, ese tejido social, es el que se plasma aquí como una lectura mitificadora del rock and roll. Aunque claro, hay un elemento ahí también de asuntos de identidad sexual, ¿no? Esta canción sobre un personaje, no sabemos si chico o chica, probablemente un chico transvestido que está ahí dando vueltas bajo esta identidad liberadora que encuentra en esta escena rock and rollera, ¿no? Y que parece que le pegan y le sacan la mugre, esto de How Could They Know, que su face is a mess. Y ese elemento también es súper interesante para engancharlo con, como se ve en Velvet Goldmine y en Control, con la escena post-punk. Este disco era muy querido por los mismos fans del punk, quizás no por los músicos en sí, pero sí por los que escuchaban punk y esto, y luego hicieron el post-punk. Ian Curtis, por ejemplo. ¿Y por qué era esto? Quizá porque este sonido de guitarra cruda y desaliñado que escuchamos aquí, Rebel Rebel, que es a rato se presta el riff o se roba el riff de Satisfaction. Es ese desaliño, además de que tenían los mismos referentes que el post-punk, Orwell, William Burroughs. Era Bowie el que tocaba la guitarra aquí, ya los Spiders from Mars habían sido disueltos y no sabía tocarla también como Mick Ronson, así que ahí también había ese elemento de amateurismo que luego fue apropiado por el punk. Y bueno, siguen las referencias post-punk como Jean Genet, el romanticismo francés, esa onda medio afeminada y vagamente homosexual. Y esto viene a confirmar un poco lo que dice, o la leyenda, que esta canción es en realidad un plagio de otra canción de Wayne Canty, un ícono transgénero del proto-punk. No sé si es cierto, pero no sorprendería, conociendo a David Bowie, que es un choro de primera, así que un saludo para los choros que escuchan este programa. Choros creativos, ¿no? No los que se van por el lado material. Y seguimos en la línea de la confusión de identidades sexuales en canciones de músicos ingleses, y el que vamos a escuchar a continuación es uno que ha vivido esto en carne propia y de forma incluso más pública que Bowie. Es George Michael, sí, el ex miembro de Wham, no es una broma. Y nos vamos a escuchar ahora su canción, uno de sus grandes éxitos, Freedom 90. Así que vamos con George Michael y Freedom 90. Antes de que manifiesten su indignación de forma violenta, ¿cuál es la diferencia respecto a las producciones de Andrew Weatherhall, por ejemplo? Screamadelica o las cosas de Happy Mondays o James y bastante de la música Manchester y esto que acabamos de escuchar, Freedom de George Michael. Simplemente que una cosa tiene el sello cool de haber salido de disqueras indie o estar promocionado por revistas de tendencias inglesas. George Michael no, George Michael era el de Wake Me Up Before You Go Go, el de Careless Whisper, que son buenas canciones en este caso, así que si es que quitamos ese elemento extramusical y valoramos esta canción como una pieza dance o soul dance, es buenísima. Y bueno, continúa el asunto de la confusión sexual y también por eso la elegí, como les decía. Y me recuerda, se me trae a la mente el asunto que está en los medios últimamente con fuerza, que es la participación de Miley Cyrus en los VMAs. Y pienso que con Prince y la época sex de Madonna, a finales de los 80s y principios de los 90s, se vivió una época mucho más sexualmente explícita que ahora, ¿no? Que se supone estos son tiempos hipersexualizados y quizás se ha hecho más ordinario ver ese tipo de montajes, ¿no? Lady Gaga y Rihanna salen en bolas tres veces a la semana en algún lado, ¿no? Y no creo que sea la edad, ¿no? En los 90 yo tenía 3 años o el 90 y ahora tampoco es que tenga 15 o 60. Y pienso por eso, por ejemplo, que es mucho más rompedor en su manejo del lenguaje erótico el video de Freedom de George Michael que ver a Miley Cyrus haciendo twerking en el escenario de los Video Music Awards. El punto es que esta canción es fácil de leer en más sentidos de los que admitiría George Michael. Él decía que, y es algo explícito en la letra, que esta era una canción de rebelión contra la industria discográfica. Por cierto, una rebelión muy superior y mucho más directa, confrontacional, que la de los rockeros alternativos, ¿no? Como Sonic Youth, por ejemplo, que se hincaban nomás delante de los ejecutivos discográficos. O Nirvana, o las bandas que ustedes quieran, ¿no? Por mucho que no hicieran videos, pero si es que dices, ah, aquí George Michael ya no quería estar en videos. También eso lo hacía Pearl Jam. Sí, pero estas bandas grunge respondían de forma mucho más positiva a las demandas de las discográficas que aquí George Michael, ¿no? Quizás porque ya tenía la manija de haber sido una superestrella y que le permitían ciertos caprichos, pero piensen en eso. Estaba tratando de destruir también su imagen comercial antigua, ¿no? Quemando en el video su chamarra de Fate. Algo que no se estilaba en el pop mainstream hasta quizás Madonna, ¿no? Que tomó esto de quizás gente como Bowie y asumió el riesgo de ir destruyendo su vieja base de fanáticos para convertirse en un camaleón, podríamos decirlo. Ahora es lo ordinario, de hecho, si no te transformas de canción a canción, adiós. Pero le costó este giro de lo que era Fate a este soul más dance, quizás más adulto, entre comillas, a George Michael. Perdió muchísimos de sus fanáticos, o fanáticas, no lo sé. El subtexto de esta canción es obvio también, de un tipo peleando con la idea de admitir que era gay y tenía que salir del closet y liberarse y ser alguien más, que eso lo dice literalmente en la canción. Así que realmente fácil, por mucho que George Michael diga que faltaban unos cuantos años para que se dé cuenta que era homosexual. Y ya que hablamos de Fate, es probable que George Michael sea conocido y arruinado para mi generación por culpa de Limp Bizkit, me imagino. O el incidente que tuvo con los policías en ese baño, ¿no? En California. Que él también supo reírse de esto parodiando en ese video Let's Go Outside. La canción la hemos tomado del disco Listen Without Prejudice Volume 1 del 90, obviamente, que es un disco interesante por todos estos rompimientos que procuraba hacer y trataba de tomar elementos de la música moderna, entre comillas, de principios de los 90. No sé ahora cuál puede ser nuestro vínculo con lo que vamos a escuchar a continuación, así que lo presento sin más porque no hay, creo, una ligación temática directa, excepto, y ahora lo pienso, en la letra también algún elemento de confusión sexual o de identidad sexual. Pero ya me dirán ustedes cuáles los 6 grados de separación entre Captain Beefheart y George Michael. Así que vamos ahora con Captain Beefheart and his Magic Band, and the Magic Band, si prefieren evitar el posesivo, con You Know You're a Man. Así que You Know You're a Man de Captain Beefheart. You Know You're a Man de Captain Beefheart and the Magic Band, la hemos tomado del disco Shiny Beast Bad Chain Puller, del 78, cuya versión definitiva y acorde con los deseos de Don Van Vliet salió recién en el 2012, después de la muerte del vocalista, irónicamente. Lo que había sucedido es que este disco fue grabado cuando Jeff Hart compartía manager con Frank Zappa, amigos y enemigos en ciclos sinusoidales. No eran amigos hoy, mañana enemigos, mañana amigos de nuevo, enemigos. Al final creo que terminaron muriendo los dos enemistados. El punto es que Zappa se quedó con las cintas originales porque hubo algún lío de dinero. El 76 esto, así que el 78 tuvo que regrabar varias de las canciones. Beefheart cambiando de disquera porque editaba sus discos con la compañía de Zappa. Y lo que salió fue este Shiny Beast. Luego la versión original la conocimos hace un par de años atrás. A pesar de ser un poco un proyecto fallido, este disco es uno de los más influyentes de Captain Beefheart. Es algo extraño si consideramos que lo primero que se piensa al invocar su nombre es Trout Mask Replica. Este es su disco enorme del 69. Pero es un disco tan marciano aquel que no se puede copiar nada de ahí. O sea, si yo como músico me trato de acercar... Si es que no tengo la capacidad, digamos, mental o musical para abstraer lo que sería una imitación de ese estilo y encontrar la esencia creativa para aplicarlo en mi propio camino, que no es fácil, estoy hablando de por lo menos tres caminos, tres grados de complejidad. Si no hay eso, es imposible sacar nada como copia, entre comillas, de ese disco. Acá tenemos más juego, ¿no? Y de ahí que Tom Waits, los Pixies, PJ Harvey hablen de este disco como uno de sus favoritos y más influyentes. Por ejemplo, Tropical Hot Dog Night, una de las canciones de este disco, fue dada vuelta por PJ Harvey en Mitzi Monster, una canción que hemos escuchado aquí hace unas cuantas semanas, en realidad hace como 30 semanas, pero bueno. Acá llevamos un poco más allá la cuestión de la identidad sexual confundida, en realidad en una canción que es casi una sátira de las canciones de amor machista típicas del blues. Esto va muy bien con la aproximación totalmente intuitiva que tenía el blues Captain Beefheart, que era anárquica pero no deconstructiva, o sea, no estaba intelectualizada, era visceral, como un bluesero que bebía alcohol metílico en lugar de etanol. Pero ojo, cuando tenía que rockear, tenía un poder enorme, lo hacía con un group que, por ejemplo, se escucha I'm Gonna Burglar Ice You Baby, es tremendo, hay un video buenísimo de The Beat, este programa alemán que tocaban las bandas setenteras con proyecciones psicodélicas de fondo, como en el video de, que de hecho es de una presentación aquí, de Paranoid, de Black Sabbath. Ahí de esta canción es buenísima la versión, ¿no? Con la banda disfrazada de cafizos y tocando ese boogie alucinado. Es una de mis cosas favoritas de este mundo. Y en este disco, bueno, en esta canción, You Know You're a Man, tenemos una versión un poco más cercana al blues tradicional. Ahí está solos, hay algo de estructura canción. Pero la letra sigue siendo un trip brutal y hay esa excentricidad sonora que parece No Way, parece Rock in Opposition. Parece lo que haría luego de Fall, una banda fuera de control, pero liderada por un visionario de otro planeta como era Don Van Vliet, Captain Beefheart. Con ese pie de una música progresiva pero pirada, vamos a seguir ahora ya no dudando sobre la identidad sexual, sino sobre la identidad presente, con una certeza más bien de lo que se hará y se será en la siguiente vida, que es lo que nos dice Pez en esta canción que vamos a escuchar ahora, que se titula Creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso. Así que todos los que han deseado reencarnar en una hamburguesa con queso, pues ahora nos vamos con una canción para ellos de los argentinos Pez, Creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso. con esta canción de un título muy similar a lo que pondría Les Claypool. Creo firmemente en la reencarnación y en mi próxima vida seré una hamburguesa con queso, también con ese gusto por lo místico que tenían, pero lo místico como en broma, que tenía Pez en sus primeros años. Hemos escuchado a este grupo, ahora trío, y en esta versión de la banda también trío argentino, que vuelve al programa creo que por cuarta vez. Y es una banda ya clásica, ¿no? Con casi 20 años en esto como Pez. Ariel Minimal, el líder, con mucho tiempo más, debe estar cerca de los 25 ya. La canción la hemos tomado de su disco debut, Cabeza, del 94, en el que la banda polifacética donde la Zaya era un trío un poquito más prog, podríamos decir, de lo que ahora les gusta dar más cabezazos estilo hardcore. Y también está el link de Frank Zappa, porque en la canción Rompo tu piel de asno, que siguen tocando hasta ahora, es uno de sus clásicos, interpolan el riff de Willy the Pimp de Frank Zappa. También tiene un cover de Pensar en Nada, ¿sí? Así que te ponían bastante claras sus referencias, podríamos decir, por un lado endógenas y por otro anticool. Este disco era, bueno, ya he dicho, su debut, pero también estaban en forma de trío. Minimal, que es el, digamos, único miembro estable, junto a los hermanos Barbieri, que dejaron el grupo poquito después de lanzar el disco. Más Fósforo, que es otro miembro de larga duración, y alguno que otro músico invitado. La letra es absurda, como le gusta hacer a primera vista Minimal, pero con mucho mensaje. Quizás no predicando, es un poco el estilo de Spinetta, ¿no? Es un absurdo que al final de cuentas tiene sentido. Hermético, pero con códigos que se pueden interpretar. De hecho, Spinetta es el gran ídolo en la sombra de Minimal. Han sacado un disco este año, Pez, Vuelta a las Cavernas, creo que se llama, que no está tan malo como los anteriores, pero sigue sin ser la sombra de lo que fue la banda en la época de Orfebres, del 2007, por no decir antes. Acá tenía un poco de inflexiones más proggy, medio jam, de progresivo duro, pero de la onda de King Crimson en Red, este disco. O Peter Hamill, que es un músico de progresivo que influyó a muchos punks, como John Lydon, por ejemplo. Estos cambios de tiempo bruscos, de velocidad, de ritmo, sus excursiones al hardcore y a la abstracción, saltos de la melodía a riffs turbios, estilo Black Sabbath, como escuchamos al final de esta canción, o de unas partes vocales casi rapeadas al estilo de los Martes Menta, que era la primera banda profesional de Minimal, o ese cierre metalero a los gritos. Ariel Minimal es un tipo de gustos claramente bipolares que se materializan en su música, pero también en su filosofía de vida. Por algo tiene en los dos antebrazos dos tatuajes. En uno de ellos, el logo de los Grateful Dead, esta calavera con el relampaguito en la cabeza, bueno, en el centro, el cráneo, por decirlo más específicamente. Y en el otro brazo tiene el Crimson Ghost de los Misfits, ¿no? La mascota, también un fantasma, una especie de calaverita, podríamos decir. Y con ese pie vamos a continuar el programa. Ahora, ya que hablamos de los Misfits, vamos a escuchar por fin a los Misfits después de semanas y semanas y semanas de intentar pasarlos. Ahora vamos a escucharlos por fin en Radioactividad con uno de sus grandes clásicos. Así que, Night of the Living Dead, de los Misfits, a continuación. Acabamos de escuchar a los Misfits con La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead. Esta banda que es más una banda maldita que muchas otras que se cuelgan el rótulo ese. No se lo sabe mucho porque son relativamente conocidos y bandas mucho más conocidas los citan como influencia, como por ejemplo Metallica o Guns N' Roses, y no creo que existan seres humanos en este mundo que no conozcan... O el mundo occidental, afín al rock, que no conozcan a estas dos bandas. Bueno, lo cierto es que tienen cantidad de discos que nunca han sido lanzados. Por ejemplo, esta canción, Night of the Living Dead, tenía que salir en un disco que se llama 12 Hits from Hell, del 80. Pero no salió. Incluso en intentos recientes de relanzar este disco, cuando la banda ya es clásica y súper conocida, han sido abortados por peleas internas en el grupo. Algunas de sus canciones más clásicas salieron solo en EPs de muy bajo tiraje. Tenían su propia disquera y ellos hacían las mismas portadas, así que difícilmente llegaban a producir más de 1,000 o 2,000 copias. O lanzados con revistas, fanzines de películas de terror o de cómics de terror. Y hasta hace poco, hasta, qué sé yo, 10 años atrás o 15 años quizás, su disco, el único que existiera, el Walk Among Us, ¿no? El del 82, con lo que se consideraría su repertorio clásico, a pesar de que existían canciones como estas que sí salieron en EPs. Ni hablar del EP Cuff Cool del 77, que era Synth Punk y que salió hace poquito. Bueno, poquito, digo, ya son casi 8 años. O el single Static Age también, que no se llegaron a editar hasta 25 años después de que se grabaron. Este sí salió, Night of the Living Dead salió como single el 79 en la disquera Plan 9 Records, en obviamente una referencia a Ed Wood. Una de las grandes expansiones del grupo eran las películas de terror de serie B o serie Z, en el caso de Wood. Era Plan 9 la disquera de los Misfits, por supuesto. Claro, una banda enamorada de la serie B, del terror, de los cómics, algo que han retomado muchos de los garageros latinos recientes, pero que no es novedoso, aunque no todos vean el vínculo con los Misfits. Y obviamente el título de la película de George Romero era la que también bautizaba esta canción. Si algo caracteriza a los Misfits y los hace innovadores más que haberse maquillado como monstruos, es la voz tremendamente melódica de Glenn Danzig con un toque de Elvis y otro de Jim Morrison. La música que de parte de las guitarras o la guitarra era en realidad un generador de ruido. No importaba que no le des a las notas, el acople y el ruido blanco. La velocidad era casi un fondo tonal, no un dron de sintetizadores hecho con guitarra, podríamos decir. Que claro, hacía que lo que llevase la canción realmente fuese Danzig y los coros. El batero, por su parte, marcaba el ritmo de forma absolutamente básica, ¿no? Ni siquiera con velocidad, que era lo que podía haber hecho único a Marky Ramone, quiero decir. Acá era 1-2-3-4, 1-2-3-4, no era la... Así que lo que realmente mantenía la banda junta y la hacía funcionar era la voz atípica y súper carismática de Glenn Danzig. Que sí, claro, luego se ha transformado en una especie de caricatura de sí mismo, pero no por ello deja de ser un personaje fascinante, por lo que muy pronto vamos a estar escuchando aquí alguna canción de Danzig Danzig, obviamente no Mother porque es demasiado conocida, pero ya alguna sorpresa de la mano de este icónico personaje del metal y del punk, por supuesto. Vamos a continuar el programa con la pista del horror punk, en este caso con otra banda pionera del género, TSOL, que desde California, la costa opuesta de New Jersey, donde eran los Misfits, nos traen Code Blue. Así que vamos con Code Blue de TSOL. Code Blue, de lejos, es la canción más conocida de estos californianos, TSOL, True Sounds of Liberty, que está en la intersección del hardcore y el horror punk, que un poco inventaron los Misfits, por supuesto. A su vez, TSOL creó el sonido melódico y agresivo del sur de California, que en los 90 se harían popular las bandas del sello Epitaph Records. De hecho, creo que nosotros conocimos a TSOL en un pancorama que era como un sampler que lanzaba cada cierto tiempo Epitaph y que tenía bandas como Bad Religion, OFX, Rancid y un montón de otras de esas bandas del revival punk de los 90s. Obviamente tampoco lo técnico era la fortaleza de TSOL. Al principio de esta canción tratan como de sacar la marcha fúnebre, pero no les sale. Empezaron también muy temprano, el 78, por lo que hay gente que disputa esto de quién inventó el horror punk, si fueron los Ramones o si fueron los TSOL. Esa canción viene de su disco del 81, Dance With Me. A diferencia de los Misfits, TSOL metían cuestiones de política izquierdista en sus letras. El nombre True Sounds of Liberty dar ya lugar a eso. Eran su primer disco en la onda de Crass, ¿no? Tiene una canción famosa que se llama Property is Theft, y así varias más. Y también metían mucho gore. Code Blue es como la diatriba de un chango al que las chicas de su colegio no le dan bola y dice: bueno, ¿qué me importa? Si a mí me gusta acostarme con muertos. Y prosigue con unas descripciones bastante gráficas de su necrofilia. Obviamente algo que no iban a hacer los Misfits, que eran mucho más family friendly. Eran realmente este horror un poco inocentón de los 50s con el que habían crecido ellos viendo en la tele o leyendo en cómics. Además, el maquillaje de los mismos TSOL era más gótico, no era tan... No sé por qué se me viene a la cabeza la palabra bufo, como el de los Misfits, ¿no? Que era maquillaje para una actuación, para ser de fantasma. Acá estos góticos se pintaban no como un personaje, sino como una pintura de guerra, ¿no? Como un guerrero apache, qué sé yo. Y por supuesto tenían también una actitud mucho más violenta que los Misfits. Tenían la reputación de pegarle a sus fanáticos, de haberle pegado a su manager cuando hizo mal un negocio a nombre suyo. Algo que los Misfits, a pesar de que Danzig es un amante del gimnasio y de los esteroides, está todo musculoso, fuerte, no tienen esa fama de violentos. Bueno, luego de este interludio punk, volvemos al presente. En realidad, un relanzamiento de un disco de los 80s, del 81 mismo, en realidad, y que no rompe tanto, sí sonoramente, pero con lo que serían las referencias estéticas del punk, aunque sí nos vamos a Inglaterra. Y bueno, la banda también usa un acrónimo como nombre, así que vamos ahora con Trace y Electronic Rock. Luego les digo qué significa esto de Trace, porque es T-R-A-S-E, o sea, es T-R-A-S. Así que vamos con Trace y Electronic Rock. Oh, Imagínense que alguien hurga sus grabaciones adolescentes y encuentra esto. Vamos a escuchar Electronic Rock de Trace. Bueno, no hay que avergonzarse si resulta que eres un genial miembro del taller radiofónico de la BBC, que es una institución señera en la electrónica experimental, no un taller donde arreglan radios, aunque el nombre lleva a la confusión. Trace era las siglas de Tape Recorder and Synthesizer Ensemble, o un ensamble de tape recorder y sintetizador. Es lo que hacía el 81 en su tiempo libre, un chango de 16 años, en realidad un genio inspirado por Tubeway Army y las primeras bandas de post-punk, que ahorró dinero vendiendo periódicos en su barrio, en Manchester. Construyó su primer sintetizador usando un plano que encontró en una revista electrónica y partes de pianos viejos y de cosas que encontraba en su garaje. Construyó también sus cajas de ritmo y estaba realmente haciendo lo mismo que Kraftwerk, pero con mucho menos presupuesto y la mitad de edad. Lo mejor es que el proyecto este le valió nota para la materia de taller mecánico y física en su colegio. Es un capo ese tipo. No recuerdo el nombre, es Michael Pulley, creo, o algo así, o Pulwell. Que es aún ingeniero de sonido en Inglaterra. Ya no trabaja en el Radiophonic Workshop, pero es un archivista y experto en trabajos con cinta de Inglaterra. Esta su música no suena mal, para nada está a la altura de cualquier cosa profesional, entre comillas, grabada en este mismo 81. Las primeras cosas de Human League, por ejemplo, es hasta mejor melódicamente que lo que hacía John Carpenter. Esta música fue descubierta y editada por Finders Keepers, que es una discográfica conocida por desenterrar ese tipo de maravillas, alguna ya hemos pasado en el programa antes. Y tienen que ver la tapa de este 7 inches, porque son solo dos canciones, esta misma Electronic Rock en versión instrumental y la versión que hemos escuchado ahora. La tapa es buenísima, es adorable, la tienen que ver, del tipo y su hermano ahí tocando con 16 años unos changos. Es buenísima. Bueno, no hay mucho más que decir de esta banda, la canción se defiende por sí sola, así que vamos con la siguiente. Otro ícono noventero como era George Michael, pero en este caso no les voy a arruinar la sorpresa porque es un poco, si estaban vivos en 92 van a sentir en carne propia la nostalgia, así que vamos con Saint Pizza y el Slico de Saint Pizza con Tres Margaritas, que es su featuring, aunque no entiendo muy bien cómo. Ahora Macarena, Macabel, que no vuelva tu cuerpo, alegría Macabel. Sí, la Macarena, la Macarena. No les voy a preguntar cuánto tiempo no escuchan esta canción porque no es realmente importante. Si no, tenemos que regocijarnos en la oportunidad de escuchar a este DJ norteamericano, Saint Pizza, hacer una versión de un clásico global como este hit de los del Río. Y ¿qué podemos decir? Es lo común, o lo que, porque nos suena esto algo un poco a Saint Pepsi, por ejemplo, por el nombre que hemos escuchado hace 2 o 3 semanas en este programa. Y hay esa línea común, hay ese elemento repetido en estas bandas medio vaporwave que hablan de pizza y de soda y que se juntaban para ver dibujos animados en las tardes con sus amiguitos y veían Nickelodeon, Ren and Stimpy, los primeros shows de Cartoon Network como Dexter o Johnny Bravo, las chicas superpoderosas. Y es una música terriblemente lúdica. El disco de donde hemos tomado la canción es de este año. Se llama Have a Slice. Creo que está para bajarse gratis del Bandcamp de Saint Pizza. En la tapa tiene a Edward Jim, un personaje de videojuegos de la época también. Y bueno, podríamos decir que es un comentario sobre la ausencia del cuerpo en el arte digital, eso de mantener la línea en el sample de Dale Alegría a tu Cuerpo. Pero es muy probable que haya sido un accidente, o que es la única palabra que sabe en castellano el músico detrás de este proyecto, además de tacos probablemente. Y bueno, sigue con la idea que hablábamos la semana pasada de meter mano en el basurero de la cultura pop. Aquí, obviamente, la Macarena no es de ninguna forma un clásico artístico, una cumbre del, qué sé yo, del flamenco o del pop español, sino es una basura. Y se está haciendo una cosa relativamente interesante, aquí está ampliándola en ese loop desconcertante más que nada. Y con eso en mente es que vamos a pasar dentro de algunas semanas covers de Joan Sebastián o de Los Picadientes de Caborca de Juan Cirerol. Aunque no, aquí también más que ese intento de volver al pasado, a la basura pop del pasado, hay una cercanía así con el vaporwave y con esa rama de la electrónica heredera de Daniel Lopatin, James Ferraro, Fatima Al-Khadiri, y que hemos escuchado bastante hace 3 semanas, si no estoy mal. Y ya que estamos con Tecnopop Español, vamos a despedirnos del programa con otro estreno de esas latitudes. Una banda que debuta en Radioactividad, pero que saben que nos gusta mucho, que es DeLorean, y que nos trae fresquito de su nuevo disco a par, Spirit. Así que vamos con Spirit de DeLorean. pay to make you feel more alive. Park, que es el disco donde hemos tomado esta canción, Spirit de DeLorean, salió esta semana, está súper fresquito, de esta banda que, aunque la gente dice que son de Barcelona, no son de Barcelona, viven en Barcelona, pero son de Zarautz, en Gipuzkoa, son vascos, y están juntos una barbaridad de tiempo, desde el 2000 me parece, ya han hecho una especie de imitación de Rapture, han pasado a ese sonido más dance a mediados de la década pasada y en 2009 encontraron su versión definitiva haciendo house con instrumentos reales. La continuación de lo que fue Subiza, su anterior disco en el que cristalizaban todo ese proyecto, es A Par. Un disco que a primera escucha, que apenas lo escuché una vez, no está para nada mal, aunque es mucho menos luminoso y fácil, accesible que el anterior. En inglés le falla un poquito más a Eki Lopetegui, que es el vocalista. Se puede detectar una influencia de John Talabot bastante clara, este otro productor y DJ también catalán, lo que nos habla de una confluencia hacia un sonido original, ¿no? Que sigue con los pies bien firmes en el estilo baleárico, pero con un toque más oscuro de texturas MIDI no procesadas, característico de la nueva electrónica. De nuevo el Vaporwave, bla bla bla. Pero es menos festivo que Subiza. Y se entiende esto, porque es un... El de Subiza era un repertorio pre-crisis en España, ¿no? Una música tan luminosa, quizás en una época tan dura como la que vive ahora España, no sería concebible. O por lo menos no sería razonable. También se distancian de Person Pitch, que era donde robaban mucho. Y bueno, dicho de buena forma. Trabajan más hacia la forma canción. Unhold, por ejemplo, es una canción dream pop hecha para la vocalista, que está invitada al grupo Chairlift. No es una pista para DJ con coros etéreos, ¿no? Y con todo esto están intentando evitar perder, la originalidad que un poco le disminuyó la aparición desde 2008 de un montón de bandas que hacen lo que ellos comenzaron haciendo, un poco a la sombra de Animal Collective y del revival del house, pero con muchísima originalidad desde Barcelona o desde Zarautz. Y con todo están ofreciendo una alternativa europea interesante a la oscuridad textural de los ingleses, ¿no? O de los mismos barceloneses de The Suicide of Western Culture. Así que le toca mover ficha a El Guincho, que es otro pope del dance catalán, para ver por dónde tira esta nueva oleada de músicos electrónicos de la ciudad condal. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa número 54. De nuevo, gracias por acompañarnos en este programa atípico, por ser tan punk y por ser tan mainstream. Si quieren ver cómo son los anteriores programas más normales, no tienen nada más que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí los tienen para descargar, para escuchar en streaming. Pueden aprovechar también para dejar comentarios, sugerencias, quejas. Si es que no quieren escuchar más la Macarena en este programa, lo entendemos perfectamente, pero digan algo. O si quieren escuchar más la Macarena también. También gracias por compartir el programa con sus amigos y contactos por las redes sociales, lo que sea, que de eso se trata, ¿no? Encontrarnos con la mayor cantidad posible de amigos, 90 minutos cada semana, para compartir música, escuchar estas cosas juntos, pensar algunas tonterías para no decirlas, o decir tonterías sin pensarlas, lo que sea. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.